Estoy desnudo, estoy desnudo de ti, estoy desnudo. Cuanto más te conozco, menos te entiendo, te dedico mi vida. Y aún te sigo perdiendo, me cansa la gente que envidia mi vida y mi suerte, estúpida suerte vacía de ti. Estoy desnudo de ti, cada vez que te vas yo me siento. Te lo juro, estoy desnudo, sin saber dónde estás, sin saber lo que harás por el mundo. Sangre se agita, mi cuerpo se excita, todo está lleno de ti. Cuando tú estás, pero el sol se esconde, mi voz se apaga, todo pierde vida y todo termina cuando tú te vas. Estoy desnudo. Estoy.